Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Saludos desde Radio Alhama en internet, que es parte de Alhama Comunicación. Ahora vamos a meternos un poco en el espacio literario, esa sección tan interesante que hay en alhama.com. Eso es. Nos vamos a fijar en dos poemas de Jesús Pérez Peregrina. Son dos piezas que, la verdad, invitan a mirar hacia adentro. Sí, totalmente. Son La niña de humo y Al fondo de un beso sin boca. A ver qué sensaciones nos transmiten, ¿no? Podríamos empezar por La niña de humo, si te parece. Perfecto. Pues mira, este poema nos pone delante una figura como etérea. ¿Sabes? Casi ni se puede tocar. Describe a alguien que parece que quiere desaparecer, como la niebla o un suspiro. Quiere ser ausencia más que presencia. Justo eso. Y es curioso cómo el poeta consigue que sintamos esa levedad, esa falta de raíces. Usa unas imágenes muy, muy visuales, ¿verdad? Sí, sí. Potentes. Claro. Habla de labios de ceniza o una mirada de crepúsculo. Son metáforas que le quitan toda solidez. Quiere ser, pues eso, un eco, un reflejo, una sombra muy suave. Una búsqueda de libertad total, sin ataduras, sin cuerpo, ni nombre, ni tiempo. Exacto. Pero hay como una tensión, ¿no? ¿No se puede agarrar? Es inasible, como dice él mismo. El humo no se agarra entre los dedos. Esa es la dualidad. Que intentas abrazarla y se escapa, aunque luego dice que a veces vuelve con olor a lluvia. Es curioso. Sí, es un rastro muy sutil de su paso. Es como presencia y fuga, todo el tiempo. Y yo me pregunto, debajo de esa ligereza, de ese querer desaparecer, ¿no habrá algo más? ¿Quizá dolor? Yo creo que sí, que el poema lo deja caer. Hay un verso que es clave, ¿eh? Dice, no es niebla, es herida. Uf, qué fuerte. Sí. Parece que esas ganas de desaparecer vienen de un sufrimiento hondo, de doler más hondo, como si prefiriera ser niebla antes que estar en una jaula, aunque la jaula sea la propia vida tangible. Ya de humo se me fue del pecho. La imagen es brutal. Muy gráfica, sí. Y la describe, fíjate, con un alma hecha de llama y viento. Apasionada, pero fugitiva por naturaleza. Marcada por ese dolor tan hondo. Es una figura trágica en el fondo. Sí. Lo es. Bueno, si te parece, pasamos al otro poema, Al fondo de un beso sin boca. Aquí el tema parece distinto. Cambia el enfoque, sí, pero sigue habiendo esa atmósfera de ausencia, ¿no? Aquí lo central es el peso de lo que no pasó, lo que no se vivió. Dice la pena que no supe parir. Es como besar el recuerdo de algo que no fue. Algo así. O que solo existe en la memoria. Es aferrarse a ese vacío que deja un beso que nunca se dio. Y las imágenes también son muy fuertes, pero de otro estilo. Besar sin tener boca, panes sin trigo, un Cristo sin cruz. ¿Qué te sugieren a ti estas metáforas? Pues reflejan un vacío muy hondo, ¿sabes? Casi existencial. Son como símbolos de algo que no llegó a ser. Fe sin objeto, alimento sin sustancia. Potencial no realizado. Exacto. El yo lírico se ve a sí mismo como la sombra temblorosa del deseo que no tuvo cuerpo. Es el anhelo puro, pero insatisfecho. Y el ambiente es de introspección total, casi desolador. Esa noche que respira con su aliento frío, la palabra que se suicida, hay una quietud muy fría. Sí, totalmente. Pero ojo, dentro de esa quietud, de esa ausencia, hay como una espera, una búsqueda. Dice, te espero con los ojos cerrados. No solo recuerda lo no besado, sino también lo no dicho. Claro, palabras como te quiero. Y hay como un ritual en eso de besar los besos que me besan. Como si el eco del deseo fuera lo único real, lo único tangible. El poema te lleva a una intensidad que ya no es física, ¿verdad? Es emocional o espiritual. Allí donde el pulso no sabe de cuerpos, donde la piel arde sin ser tocada. Justo. Es el deseo en estado puro, sin necesitar cuerpo. Está en la hondura callada del alma que nombra, una conexión más allá de lo físico. Entonces, aunque son poemas distintos, los dos exploran esa idea de lo intangible, de la ausencia. Sí, pero desde sitios diferentes, ¿eh? La niña de humo busca desaparecer para escapar de un dolor real, tangible. Como una huida. Eso es. Mientras que, al fondo de un beso sin boca, bueno, este convive con el vacío de lo que no ocurrió y encuentra la intensidad precisamente ahí. En esa ausencia. Son dos maneras de habitar la falta. Y en los dos casos, un lenguaje muy rico, muy sugerente, lleno de imágenes que te hacen pensar, ¿no? Sobre las pérdidas, los deseos, lo que no podemos atrapar. Si te dejan reflexionando, ¿Hasta qué punto querer ser etéreo es una forma de protegerse del dolor? Y, por otro lado, ¿cuándo el recuerdo de lo que no vivimos se vuelve más fuerte que la propia experiencia? Una buena pregunta para cerrar. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en Internet al teléfono 628-669-460. En alhama.com tienes todos los datos. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.